auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. Caballeros del asfalto. El gesto adusto a veces, tenso los músculos, atentos a los movimientos de la calle necesariamente. Sonrientes, distendidos, dispuestos a dar las manos otras veces. Así es como circulan y se relacionan, según la necesidad y el momento, los hombres que han hecho de lo que queda en la calle su medio de vida. Los carritos, esa palabra acuñada en la Argentina para definir a los pobres que salen a rebuscárselas de lo que desecha el resto, forman parte del paisaje urbano. Perdonen el lugar común, pero es así. Son parte de la vista de la gran ciudad a la que nos hemos acostumbrado. Aunque no esté bien, aunque no sea lo mejor. Un carrito cartonea, otra palabra nacida de la marginalidad. El cartonero levanta de la calle cartones y papeles y una variedad de desechos que después de un proceso largo y complejo se reciclan o se reutilizan. Por unos pocos pesos, estos intermediarios de la ecología aportan al cuidado del medio ambiente. Lo hacen en una sociedad dispendiosa y sin muchos miramientos al producir envoltorios aparatosos, contaminantes y de uso breve en la mayoría de los casos. El carrito madruga, se levanta muy temprano, compite en el mercado de los desechos para llevarse botellas en tiempos de festividad y cartones y plásticos en épocas de prosperidad. La crisis agravada de los últimos meses ha multiplicado su número. Más hombres jóvenes en la calle que consiguen a fuerza de su sangre remolcadora el sostén para su familia. Madrugadores perseverantes, atentos a las oportunidades, se atienen al mandato bíblico: el que no trabaja, que no coma. Su recorrida de cada día les permite llevar con honradez el alimento a sus hogares, no importa que el frío cale los huesos o que el sol calcine la tierra. Tampoco que la lluvia los haga sopa o el calor los mate de sed y reseque su piel. El clima y la vida los ha provisto de un cuero duro, muy duro. Por desconocimiento o prejuicio, muchos miran a estos hombres por sobre el hombro o desconfiadamente, craso error. El carrito es un hombre de gran iniciativa que prefirió caminar las calles antes que ahogar sus penas en el alcohol, mendigar una ayuda o salir a robar. Si hubiera tenido la suerte de un mínimo respaldo, una buena educación o un consejo acertado en momentos clave de su vida, su espíritu de iniciativa seguramente los hubiera llevado más lejos, mucho más lejos. ¿Dónde hubiera llegado yo con esas mismas oportunidades? ¿Dónde estarían ellos si hubieran tenido las mías? Celebro la solidaridad de los vecinos que organizan botellas y papeles pensando en los cartoneros, que los dignifican llamándolos por su nombre, mirándolos a los ojos. Es una manera sencilla y a la mano de devolver la dignidad. Y en estos tiempos, caminante, no es poca cosa. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y con aquellas pequeñas cosas de y por Joan Manuel Serrat iniciamos este bonito día. Muy buenos días, soy David Kohler. Y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box, nuestra casa, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate, ¿no?, con un caminante invitado. Hoy vamos a charlar con el administrador de la cooperativa Mundo Plus, que acopia y vende todo tipo de plásticos en las calles del Gran Buenos Aires. Un trabajo muy, muy interesante y que tiene sus vueltas, sus recorridos bastante complejos y que uno a veces desconoce mirándolo desde afuera. Esta es la caminata radial número 121 y hoy con un ausente con aviso de nuestro amigo Julio Lloret, el profe de historia, que hoy por cuestiones de trabajo no está con nosotros. Sí tendremos, además, la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Y una historia deliciosa, muy linda historia de la época en que su papá lo llevaba a cazar y a pescar en la provincia de Buenos Aires. Como siempre, agradecemos a Damián Espadea en la operación técnica. Y del archivo de esa, ya la vi, Karen. Karen nos trae Camino a la Paz, una película argentina de esas de caminar carreteras con bonitos paisajes de la provincia de Buenos Aires y el norte argentino. Y un argumento, bueno, que ya les vamos a contar, muy, muy interesante. Y bueno, empezamos preguntándonos y preguntándote, ¿cómo te trató la calle esta semana? Un par de historias para compartirles, muy, muy interesantes. Vos sabés que tengo un amigo que se fue a España. Mal de amores, parece que consiguió novia por internet. Lindo, porque está bien. Y parece que va en serio, porque ya es el segundo viaje. Fue y volvió. Así que se va, parece que el tema va tomando color. Y está en Galicia él, ¿no? Entonces, con esta la posibilidad tecnológica que uno tiene, es casi como hablar cara a cara, ¿no? Y bueno, vamos ahí tranqui de a ratos, echándonos párrafos, ¿no? Y le digo, ¿cómo son los españoles? Y vos sabés que el tipo no me responde nada, ¿no? Me manda una foto, que después la voy a subir. Es una foto de un auto de la Junta de Galicia, un autazo, ¿no? Esos autos que acá uno dice son de alta gama, las usan los ricos. Bueno, estacionado pero estacionado impecablemente bien entre las marcas que se dibujan, que se pintan en el pavimento, esas marcas blancas que indican el espacio para un auto y que hay, y idealmente debería estar ahí. Bueno, parecía que era esas pruebas de para sacar el registro, porque estaba impecable, ¿no? Y justo en el medio, ¿no? Porque estaba tomada la foto desde de perfil, así que se veía muy bien cómo estaba estacionado. Me recordaba, ¿no?, que yo a mis alumnos muchas veces le hablo de la cultura, ¿no?, y que la cultura es la forma de pensar, de organizarse, de resolver los problemas, ¿no?, que la cultura no es solamente una chacarera, el rock, los alfajores, sino algo más profundo, ¿no? Y cuando les planteo, bueno, ¿cómo resolvemos los argentinos una congestión de tránsito, un embotellamiento? Y bueno, surgen ahí todas las respuestas que ya conocemos, ¿no? Y bueno, es parte de la cultura. Y esta foto me dio la impresión de, bueno, así resuelven las cosas o se organizan los españoles. Y también recordé que en un paseo de compras muy importante de la zona sur, donde el estacionamiento es casi más grande que el lugar para comerciar, para comprar, para vender, para pasear, para mostrarse, para comer también, la gente estaciona, no solo que estaciona en cualquier lado, sino que estaciona en el camino. Es decir, es insólito. En verano, buscando la sombra de los árboles, los coches, en lugar de estacionarse en el lugar para los coches, marcados, pintados de blanco, se estacionan en el camino porque hay sombra. Hay árboles ahí, justo da la sombra. Yo digo, bueno, son dos maneras de entender la vida, ¿no? Una interesante y buena de nuestra cultura, todas las semanas yo viajo a Lanús por cuestiones de trabajo, y cerca de la estación hay un local de una franquicia que venden quesos, fiambres, dulces, y bastante extendida esta franquicia, y mucha gente va en busca de precios, de calidad, aunque con los precios hay que estar muy atento, porque a veces los que prometen buenos precios muchas veces no los tienen, ¿no? Más en esta época de tanta inestabilidad por la inflación. ¿Y qué es lo que ha hecho esta franquicia? Está el negocio está sobre la plaza, pegado al ferrocarril. Han puesto bancos adentro para que la gente se siente. Yo digo, qué cosa tan sencilla y poco complicada, ¿no? Pero este comerciante, claro, va mucha gente mayor, mucho jubilado, durante la semana, buscando precio, tiene tiempo, y se junta la gente, hay mucha gente. Y bueno, ha tenido esa deferencia este franquiciante de poner los bancos. Así que en buena hora y felicitaciones a este hombre, no sé quién es, pero bueno, ahí está una pequeña atención que es importante, especialmente para la gente de edad, y que no cuesta mucho. Vamos con la consigna para jugar en esta mañana de otoño en Caminante. ¿Te ha tocado, te ha pasado seguramente que sí, de perder el celular? ¿Dónde lo perdiste? ¿Y cómo hiciste para recuperarlo? Llámanos al 11-6400-7047. Repito la consigna, ¿te ha pasado de perder el celular? ¿Dónde lo perdiste? ¿Cómo hiciste para recuperarlo? Te cuento mi experiencia. En una época, cuando lo perdía, ¿qué hacía? Llamaba por teléfono, desde el teléfono de línea. Pero ¿qué pasa? Ahora cada vez hay menos teléfonos de línea. Yo no tengo teléfono de línea. Entonces se complica el tema, pero porque pasaba muchas veces esto, que uno se llamaba al celular a ver dónde estaba, ¿no? Y yo lo he perdido, o sea, perdido entre comillas, en el auto, ¿no? Uno se baja y quedó en algún lugarcito de la puerta que tiene para acomodar cosas, y uno se lo olvida ahí, ¿no? Y al final, después de rebuscar por toda la casa, dice, estará en el auto. Y bueno, ahí estamos salvados. Así que, ¿dónde perdiste el celular? ¿Cómo hiciste para encontrarnos? Al 11-6400-7047. Seguir viviendo sin tu amor, por Luis Alberto Spinetta. Caminante por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Villancico del cartonero. Ni bien empuja la noche el día, saca el carrito y entra a girar. El cartonero, con su familia, cosecha cajas por la ciudad. Es cartonero porque no quiere pedir limosna para comer. Y aunque quisiera robar, no puede, porque se acuerda de su querer. Cartonero, buen obrero, que te bancas lo peor, de la noche compañero, de la calle gran señor. Pablo Sosa. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y tenemos mensajes. Buen día, Caminante. Suelo perder bastante a menudo el celular, dejarlo en el placar, en la cartera. Con tantas cosas que llevo y de color negro, me cuesta encontrarlo. Suelo dejarlo en un lugar que lo pueda ver cuando limpio la casa y lo voy cambiando de lugar para escuchar si alguien llama o llega algún mensaje. Después no sé dónde lo dejé. Cuando tenía teléfono de línea, llamaba al celu y era rápido encontrarlo. Ahora ya no tengo esa opción. Buen fin de semana, nos dice Alicia. Muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Nos escribe también Carmen. Dice, buenos días, Caminante. No suelo ser despistada, pero a veces en mi casa lo pierdo de vista. Afuera, gracias a Dios, hasta ahora nunca me pasó. Buen fin de. Gracias, Carmen. Adriana dice, bueno, no el celular, pero sí la cartera. Y quisiera contar esto porque es muy bueno. El domingo pasado yo me olvidé mi cartera con el celular en el barcito de la Feria del Libro. Feria del Libro, interesantísimo lugar para ir. Y justo cuando iba a salir, me doy cuenta. Si salía, ya no podía volver a entrar. Corrimos a buscarlo y el mozo, un muchacho joven, le había llevado la cartera al encargado y me la devolvieron sana y salva. Estas cosas hay que destacarlas. Les agradecí mucho. Bueno, aprovechamos para saludarla y felicitarla a nuestra oyente, Adriana Narvaja, periodista y escritora que... está hablando de lo que le pasó este episodio en la Feria del Libro, pero ella no lo dice, pero este domingo pasado estuvo firmando ejemplares de su libro, ya, El Diablo Cosechador. Así que felicitaciones, Adriana, que responde a la consigna de si has perdido alguna vez el celular y cómo lo encontraste, llamándonos al 11-6400-7047. Uprising por Muse.

Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. En 1929, hace 91 años, nuestro país todavía era tierra fértil de grandes proyectos. Por eso no resulta extraño que Francia tomara a la Argentina como destino final de un ambicioso plan: unir por vía aérea los dos países y hasta el último confín de América del Sur. El avión elegido era un LaT-25, básicamente una estructura de caños y madera, recubierto con tela y en su nariz un único motor de 400 caballos de fuerza, que impulsaba una hélice. El piloto ocupaba una cabina abierta a las inclemencias meteorológicas, protegido por un pequeño parabrisas. Podía llevar 4 pasajeros y unas sacas de correo. Su velocidad era de 170 kilómetros por hora y su autonomía de 800 kilómetros, como ir de Buenos Aires a Córdoba. Es por ello que la línea, como simplemente la nombraban sus pilotos, se veía obligada a realizar numerosas escalas a partir de Toulouse. Toulouse, Barcelona, Alicante, Málaga, Casablanca, Dakar. Y de allí cruzaba el Atlántico hasta Natal, Brasil. Y hacía la ruta a Río de Janeiro, Montevideo y finalmente Buenos Aires. Quedó así inaugurada una verdadera proeza, la línea aérea más larga del mundo, 13.600 kilómetros desde Toulouse hasta el lugar elegido por la Aeropostale, el aeródromo de Talar de Pacheco, a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Era una empresa para grandes hombres y sin duda lo fueron: Henri Guillaumet, Jean Mermoz, Paul Valéry y el famoso escritor Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito. Claro que en 1929 Saint-Exupéry todavía no era una celebridad, pero indudablemente en la estadía en nuestro país incubó parte de sus grandes libros. Saint-Exupéry era un bohemio que necesitaba volar para inspirarse. Volaba acompañado de un bloc de notas donde escribía incansablemente y dibujaba con un estilo algo infantil. Su espíritu inquieto lo llevó a extender la línea hasta Comodoro Rivadavia, de donde, para asombro de sus vecinos, se trajo un cachorro de foca que instaló en la bañadera del departamento que ocupaba en la Galería Güemes, en el centro de Buenos Aires. La línea extendió sus servicios también a Mendoza y a Asunción del Paraguay. El paisaje de esta zona del mundo lo asombraba. Decía: qué bello país y cómo es de extraordinaria la cordillera de los Andes. Me encontré a 6.500 metros de altitud, en el nacimiento de una tormenta de nieve. Todos los picos lanzaban nieve como volcanes y me parecía que toda la montaña comenzaba a hervir. Muchos piensan que el libro El Principito se inspira en un suceso que le ocurrió en la Argentina. En un viaje a Paraguay, su avión falla a la altura de Concordia, Entre Ríos, y se ve obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. Al bajar del avión, dos niñas rubias montadas a caballo se le acercan y le hablan en francés. Había aterrizado en un campo y no sabía que iba a vivir un cuento de hadas, escribió Saint-Exupéry en sus memorias. Las niñas lo guiaron a su casa paterna. Perplejo por el hallazgo, comenta: qué casa extraña, compacta, maciza, casi una ciudadela. Castillo de leyenda que al transponer el porche ofrecía un refugio tan apacible, tan seguro, tan protegido como un monasterio. En este lugar vivía Georges Fuchs, un industrial francés radicado en Concordia. Saint-Exupéry vuelve en muchas ocasiones a visitar a su amigo Fuchs y a sus dos hijas, a las que las bautiza como mis princesitas. La crisis mundial del 29 pone en jaque a este ambicioso proyecto y en 1931 Saint-Exupéry y la Aeropostale tienen que regresar a Francia. La ciudad de Quilmes no es ajena a esta historia, ya que el área de material Quilmes de la Fuerza Aérea Argentina, popularmente conocido como la IMPA, fue depositaria durante décadas del único LaT-25 que se conserva en el mundo. Hoy, luego de una cuidadosa restauración, se lo puede ver exhibido en el Museo Aeronáutico de Morón, en el oeste de Gran Buenos Aires. Pero, si no quiere ir tan lejos, puede visitar el sexto piso de la porteña Galería Güemes, de la calle Florida, donde se conserva el departamento de Saint-Exupéry tal cual lo dejó en 1931. Podrá evocar las hazañas de estos pioneros y contemplar la bañera donde el ilustre escritor depositó su curiosa mascota. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminantes. ¿Cómo están? Hoy les propongo que preparen un buen mate porque vamos a compartir una columna bien arriba, como dicen ahora, con música uruguaya, con música de autores e intérpretes uruguayos. Por eso lo del mate. Y les propongo para empezar escuchar a uno de esos autores que compartimos, que es casi argentino, que es Rubén Rada, que nos viene acompañando desde nuestra juventud algunos. Y en este caso les propongo escuchar un cha-cha-cha que se llama Chacha Muchacha. De Rubén Rada, entonces, escuchamos este cha-cha-cha. ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, ¡por qué cosa! ¡Qué boca! Pero aparte te quiero decir una cosa. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas me dan a mi cuerpo un compás. Está sonando Chacha Muchacha por Rubén Rada, un tema que tiene alrededor de 20 años, y dirán, finalmente es un cha-cha-cha, no es música oriental. Entonces, como segundo tema, les propongo escuchar una murga. Les propongo parte de un concierto, de un recital de la murga La Gran Muñeca. Y si quieren saber un poco más, esta murga tiene 95 años, y fue muy importante en el desarrollo de este género en Uruguay.

creo que la primera vez que lo hago. Que nunca lo está sonando Crece desde el pie, de Alfredo Zitarrosa, por un colectivo actual de músicos uruguayos. Y espero que hayan disfrutado de estos tres temas, bien rítmicos, bien alegres, pero a la vez tan punzantes. Un buen sábado caminante y seguimos el próximo sábado. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez y Juglares, ese viaje a través de la música. Tiene una sola razón de ser, Son ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Hola, nos dice Patricia Mendi en respuesta a la consigna sobre si perdiste el celular, dónde lo perdiste y cómo lo recuperaste. Y dice Patricia, hasta ahora no perdí el celular, pero sí me robaron la cartera con él adentro. Irrecuperable. Me preocupa tanto que haya tantas cosas importantes en un celular. Buen fin. Gracias, Patricia. Bueno, hay que hacer copias, ¿no? De las cosas importantes y guardarlas en la nube. Estamos planteando la consigna. Si perdiste el celular, ¿dónde lo perdiste y cómo lo recuperaste? Llamándonos y mandándonos un mensaje de texto o un audio también al 11 64 00 70 47. Inolvidable, por Laura Pausini. Me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé. Inolvidable para mí. Me parece otra historia. Se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Mientras más te añoro, más profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. De los personajes característicos de la ciudad y que mencionaba en mi columna de opinión al comienzo de Caminante es el cartonero, ¿no? Ese hombre que con su carrito va casa por casa o recorriendo la calle, mirando, buscando aquello que se puede reciclar o reutilizar. Ahora, detrás del cartonero hay toda una actividad muy organizada, muy coordinada para lograr que todo eso que este hombre que hace de la búsqueda de materiales de desecho su sistema, su forma de vida, finalmente llegue a las empresas, a las industrias y lo puedan reciclar o lo puedan volver a utilizar. Por eso en esta mañana vamos a conversar con el tesorero, uno de los dirigentes de la cooperativa de reciclado plástico Mundo Plast, que es Ricardo Leonardo. Ricardo, muy buenos días, un placer tenerte en Caminante y por supuesto sos muy bienvenido. Buenos días, David, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte en Caminante y preguntarte, como hacemos a todos nuestros entrevistados, ¿cuál es tu calle preferida? Aquel lugar, un sendero, un caminito, una ruta que realmente disfrutás y que en algún momento de tu vida o ahora te resulta placentera? Y bueno, mi calle preferida se llama 12 de agosto, ¿viste? Esto está del lado de Almirante Brown, es la calle que camino todas las mañanas desde que empezamos con el emprendimiento de la cooperativa de reciclado. Sí. Y es la que me toca caminar, ¿viste? Son 10 cuadras, de Pasco hasta por 12 de agosto, hasta los Sauces, doblo una cuadra y agarro Belgrano, que estamos a 20 metros, que es nuestro galpón. Perfecto. Esto es en el partido de Almirante Brown, en el sur de Gran Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahí donde abrimos nuestro primer galpón de Mundo Plus. Y bueno, todo ese camino, esa cuadra, ya hace un año y medio que las hago caminando a la mañana, porque mientras tanto voy pensando, voy meditando. Y nada, y es placentera porque ves a los vecinos, a lo primero, viste, no te conocían, porque uno no era frecuente caminar, pero con los días y el tiempo saben a lo que te dedicás, ya te saludan, te preguntan cosas. Claro, claro. ¿Y a qué te dedicas? Si alguien te pregunta, Ricky, ¿a qué te dedicas vos? ¿Qué le decís? Y nosotros reciclamos plástico. Ah. O sea, nos encargamos de reciclar la basura. ¿Y cómo surgió este emprendimiento, como vos mismo lo llamaste? ¿Cómo fue que nació? Y nacimos en plena pandemia, y bien empezó la pandemia. Nosotros teníamos con un grupo de compañeros en el barrio La Matera, teníamos un emprendimiento de cercos, los cercos olímpicos. Ajá. Y hacíamos la recolección diferenciada, que era el puerta a puerta. Dentro del barrio, porque no entraba el basurero. Entonces, los compañeros, para ganarse una moneda también, porque el país estaba en un momento difícil, entonces dijeron, bueno, salgamos a juntar el puerta a puerta, que la gente nos separe el material que podemos reciclar, y el que no, lo llevamos, hacían dos cuadras y lo dejaban sobre una calle que se llama la 816. Ajá. Y ahí pasaba el basurero, porque claro, era una calle asfaltada, sobre la tierra no podía entrar, ¿no? O sea, entraba el camión de la basura. Y así empezó todo este proyecto del reciclado. Ah, o sea que empezó primero llevándose la basura tradicional por un lado y por el otro llevándose lo que podía servir como reciclado. Exactamente, así empezamos. Eran 8 compañeros y una camionetita. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que hacen ahora? Digamos, contanos un poquito de qué se trata esto de reciclar plástico. Y ahora estamos, gracias a Dios, estamos en el proceso de... Lo que hacemos es recibir el material, que sería todo lo que es el material de reciclado, no de la basura, lo que se recicla. Sí. Y nosotros lo clasificamos. Se hace una clasificación diferenciada, porque hay un montón de tipos de plástico. Entonces hacemos la clasificación diferenciada y cada producto tiene un proceso. Hay productos que enfardamos, que tenemos una máquina enfardadora en el galpón de Almirante Brown, y nuestro fuerte es el galpón de Quilmes, donde nosotros hacemos el proceso de molienda y recuperado. Ajá. Que ya sale listo para volver a hacer el material de vuelta. O sea, una palangana rota que nosotros nos llega, nosotros la molemos, la recuperamos y se vuelve a vender a la gente que hace la palangana de vuelta. Se vuelve a hacer el mismo producto. Claro. ¿Y de dónde reciben ustedes? ¿De los carritos reciben los plásticos? Claro, nosotros tenemos un círculo de trabajo. Ajá. Que son cooperativas, nosotros somos una cooperativa, ¿no? Y nosotros tenemos anexo, por ejemplo, en Brown, en la calle Jorge tenemos uno, en otro galpón tenemos en el barrio La Paz, otro galpón tenemos en La Matera, sí. Tenemos otro galpón en Varela, tenemos otro galpón en Lanús, son todos compañeros que se fueron uniendo a este proyecto, entonces mirá. Ellos compran a los carros, a los carritos, al reciclador urbano, al vecino, porque los vecinos también hoy juntan y te lo van y te lo venden. Ah, mirá. Entonces, esos galpones se dedican a hacer la parte minorista, como le decimos nosotros. Ellos juntan cierta cantidad y nosotros les mandamos a buscar, lo traemos y hacemos el proceso. Ah, o sea que vos serías un intermediario como un mayorista del reciclado. Claro. Nosotros hoy estamos en la parte mayorista. Empezamos comprando al minorista, o sea, los carritos, y después distribuimos el trabajo con los compañeros. Entonces, acá el compañero abrió un sector de trabajo, un galpón, y ellos compran ahí, hacen la clasificación, después viene el galpón central, que sería el de Quilmes, y de ahí nosotros molemos y recuperamos. Y lo que se enfarda, que sería la botella, todo lo que es la botella de gaseosa, y todo lo que es botella lavandina, shampoo, todo eso, los enfardamos, eso va al galpón de Almirante Brown. O sea, dividimos por sectores, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuántos tipos de, en cuántos tipos de plásticos, Ricky? Estamos hablando con Ricardo Leonard de Mundo Plast, de la cooperativa de reciclado, y le estamos preguntando, bueno, ¿en cuántos tipos de plásticos organizan ustedes el material? Bueno, mirá, la tabla de clasificación de plástico, sí, son 7, un número 7. Usted sí, para el vecino o el oyente, usted agarra un producto y lo da vuelta, tiene un triangulito con un número. Ah, mirá. Entonces, ese número es la clasificación del plástico. Ah, el número 1 es el PET, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. Y el número 7 es una mezcla de materiales. O sea, de que por ahí es muy difícil de volver a recuperar. O sea que seguramente el 7 es un producto ya reciclado. Todos son reciclados, pero el número 7 por ahí son distintos componentes. ¿Cómo te voy a explicar? Por ejemplo, el CD, ¿te acordás? Sí, sí. Claro. Que ahora no se usa, pero bueno, el CD, bueno, ese es un material de que número 7. ¿Por qué no se puede volver a recuperar? O sea, se recupera, pero no sirve para hacer un material bueno, porque tiene una lámina de esa lámina cromada. Sí. Bueno, eso no es un plástico, o sea, eso es como una pintura. Entonces, al inyectarlo, vos esa pintura te perjudicó. Claro, claro, claro. Bueno, entonces... Entonces se usa, no sé, para hacer una rueda de carretilla. ¿Viste? Ajá. Que más, no hace falta que tenga una buena terminación. Ah, o un plástico que no tenga una terminación. Claro. Algo. Claro. Bueno, entonces en el local de Quilmes ustedes hacen esta clasificación de acuerdo al tipo de plástico. Algunos, como las botellas, los enfardan y otros los muelen, ¿no es cierto? Exactamente, sí. ¿Y eso está preparado para llevar ya a la empresa, a la industria? Claro, directamente a la industria. Ajá. ¿Ustedes lo llevan entonces? Sí, nosotros trasladamos, ahí tenemos acuerdo con algunas industrias que nos mandan a buscar ellos el material. O sea, hay industrias que hacen el fleje, ¿viste? El suncho para los sunchos de plástico, que saltan los fardos, bueno, ahí entramos a esa fábrica. La botella, a la que vuelven a hacer botella. Hay un material que se muele que es de cajón, ¿viste? Los cajones de cerveza, de gaseosa. Sí. Eso se muele y va directamente a los que hacen cajón de vuelta. Todo el material vuelve a su proceso inicial. Claro, claro, se reaprovecha. Claro, por eso es muy importante la clasificación y que el vecino también, ¿cómo te voy a explicar? No tire la basura junto con el... O sea, no tire el plástico o lo que se puede reciclar con la basura. La basura sería lo húmedo, la cáscara de manzana, de papa. Sí. Si el vecino lo separa, primero que hacemos un bien al medio ambiente porque estamos clasificando, un plástico tarda 100 años en degradarse. Claro, claro. Imagínese que hoy... Hay basura que todavía está enterrada hace años y si nosotros seguimos enterrando va a llegar un momento que no vamos a tener más tierra. Claro. Y ahí vamos a empezar a sentir los perjuicios que vamos a tener, ¿no? Ya lo estamos sintiendo. Por supuesto. Entonces sí, la clasificación y esto lo recuperamos es muy importante, no tan solo en lo económico. Hola, bueno. A ver, ahí te hemos perdido, ¿me escuchás? 25 personas trabajando, ahí te escucho, sí. Dale, porque se cortó recién, si podés Hola. Retomar. Sí. Te decía de que no es tan solo importante en lo económico, sí, sino también en lo ambiental, porque en lo ambiental nosotros estamos cuidando el medio ambiente porque ese plástico que se entierra, como pasa, no sé, en el Ciancia, que se ha enterrado muchos años, hoy en el Ciancia tienen planta de reciclado. O sea, hay personas que clasifican directamente la basura. O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy, la mayoría de los promotores ambientales, la gente que se está dedicando a esto, es concientizar al vecino de que empieza a hacer una clasificación en su casa. Claro. O sea, tiro lo que es basura, lo que es húmedo, lo que ya no se puede recuperar, y lo que se recupera lo pongo en una bolsita aparte. Se lo lleva al carrero, se lo lleva al basurero, o al mismo vecino capaz que lo junta ahí en un momento y lo vende. Claro. Pero ya eso mismo, cuidamos el medio ambiente, hay una línea de producción que son personas que trabajan y viven de este trabajo. ¿Y esto es una cadena. Sí, claro. ¿Y cuántas, qué cantidad de plástico aproximadamente recuperan por semana, por mes en la cooperativa, Ricky? Nosotros hoy estamos en 60 toneladas semanales. Ajá. De recupero. Suena como un número importante, ¿no? Sí, es mucha cantidad. Hoy hay mucha cantidad que por ahí antes al no estar metido dentro de este circuito no lo teníamos en cuenta, uno no lo sabe. Pero 60 toneladas nosotros de basura, el Mundo Plas recupera semanales. Y hay un montón de otros compañeros que también recuperan mucho más. Te estoy hablando de solo plástico, ¿no? Después... Sí. Está el cartón, está el fierro, está el vidrio, que eso serán otras 60, 70 toneladas más. Claro. Ahora, en ese caso, estos productos ustedes no se ocupan del reciclado, los recogen y los pasan. Claro, exactamente. Nosotros no hacemos ningún proceso, solamente se vuelve a vender a los que hacen el proceso. Claro. Y contame un poco cómo funciona la cooperativa, quiénes trabajan... ¿Tienen un sueldo? ¿Cómo es? Y nosotros somos, en un galpón somos 14, en el de Quilmes somos 14 y en el de Lebrón somos 6. Ajá. Más un administrativo que nos lleva la cuenta, que es Tamara, y o sea, somos 21 somos trabajando ahora. O sea, son 21 personas que en esta tarea de reciclado viven del reciclado. Exactamente. Y alrededor tenemos los otros 4 galpones, 5 galpones, que cada galpone tiene entre 5 y 7 personas trabajando. Sí, esos galpones son los que les proveen a ustedes del material. Claro, son anexo de Mundo Plas. Nosotros fuimos capacitando para que ellos clasifiquen de qué manera comprar. O sea, vamos abriendo las puertas para que empiecen a armarse pequeños grupos de compra, ¿no? claro. Clasificado también. ¿Y cualquiera puede trabajar, puede hacer esta tarea de reciclado o hace falta una capacitación? No, cualquiera. Nosotros tenemos, mira, una variedad de edades de pibes de 18 años que tienen que trabajar porque están estudiando. Y tenemos personas, bueno, Miriam, tenemos a Miriam que tiene casi 60 años, es una mujer. Claro, sí, una persona. O sea, no lo vamos a poner a hacer un trabajo pesado, pero sí está en una línea de producción. Claro. O manejando una máquina. Sí. Hay épocas, me imagino, ¿no? Seguramente para el reciclado o para la recolección de estos materiales, ¿no? Me refiero a épocas del año en que hay más, más productos, más desechos, y otras épocas donde cae, ¿no es cierto? Claro. Y por lo menos la fecha de noviembre hasta febrero, marzo, es donde se mueve más el PET, o sea, la botella. O sea, el verano, ¿viste? Sí. Y la gente, las vacaciones y todo eso, ¿qué hace? Se gasta mucho más, o sea, se consume más. Claro. Y ahí aumenta nuestra producción también, ¿viste? Claro. Pues nosotros nos movemos por cupos, ¿viste? Nosotros, pues no sé, una empresa te pide, bueno, tenés que entregar de este material 5 toneladas semanales. Y cuando empieza todo el verano, las vacaciones, el fin de año, eso hasta se llega a multiplicar. Claro. O sea que los acuerdos con las empresas son muy importantes y muy específicos también, ¿no? Y sí, porque ellos te piden un material, un producto que está con ciertas especificaciones y ciertas cantidades semanales, porque ellos producen, por ahí, máquinas que son recuperadoras, que lo que hacen de vuelta para hacer el plástico y te hace... Tiene una producción por hora la máquina. Sí. Entonces ellos te reciben de acuerdo a la máquina que tienen. Claro. Entonces vos tenés un cupo semanal. Y vos, a base de ese cupo que tenés por cada empresa, vas produciendo. A veces llegás, a veces lo superás, a veces te falta. Claro. Viste, ahí está siempre ahí. O no llegás o lo pasás, pero bueno, lo vas acomodando. ¿Y qué hacen, por ejemplo, con los plásticos, digamos, de una computadora, de un electrodoméstico? ¿Eso se puede, sirve, se puede reciclar o va camino a contaminar? No, eso se recicla. Eso se llama, mirá, el de la tele y el de los electrodomésticos. Sí. O los plásticos adentro de la heladera, eso se llama alto impacto. Alto impacto. ¿Alto impacto, claro, por qué se llama así? Y porque es un material rígido, viste, que soporta. Porque tenés la heladera y el plastiquito... Claro, aguanta una botella, ¿entendés? Sí. Y no se parte. Entonces, por eso se le dice el alto impacto. ¿Y qué hacen con ese material? Y después tenés, se vuelve a recuperar y se vuelve a hacer lo mismo. Ah, mira. O sea, y que después eso... tenés lo que... Sí, claro. Sí, decime. Lo de la computadora es otro material. Pareciera igual, pero es PVC. Ajá. Es ABS, perdón. ABS, sí. Claro. Es otro material. ¿Y en qué se usa el ABS? El resto, porque hay muchas computadoras, ¿no? Claro, se vuelve a hacer computadoras, se hace los modems de internet, por el que usa las marcas de teléfono. Claro. Se hacen muchos materiales que sería más a la tecnología, porque es un material que no se prende fuego. Ah, mira, qué importante eso, ¿no? Para la seguridad. Claro, pues, o sea, se puede prender fuego, pero no hace una llama. O sea, se prende y se apaga. O sea, por ahí viste que eso usa cable, la mayoría de todos esos electrodomésticos llevan muchos cables. O sea, si recalienta, se va a derretir, pero no se va a prender fuego. Claro. ¿Y para qué sirven los ladrillos ecológicos? Vos sabés que un oyente nos consulta porque los hace en su casa. Yo personalmente también tengo ladrillos ecológicos. Me han dado una explicación, pero me gustaría escuchar de tu parte, ¿no? Esas botellitas que se completan y se van, o sea, botellas de plástico que se llenan con desechos de la cocina, ¿no es cierto? De estuches, de productos de almacén, ¿no? Nylon y esas cosas. ¿Eso qué uso tiene? Ese vendría a ser la botella de amor, que se dice, la famosa botella de amor, ¿no? De amor. Se lanzó un proyecto en su momento y se convirtió en un ladrillo ecológico. Ajá. ¿Y cómo? Hay un ladrillo. ¿Cómo se usa? ¿Qué destino tiene? Y mirá, si vos vas a construir en tu casa, te va a servir porque es algo que no va a tardar años en degradarse. va a tardar, no va a tener humedad. Hay un montón de cosas, factores positivos. El tema de que si esa botella vos la querés recuperar, para nosotros no nos sirve porque tiene un montón de materiales mezclados. Claro. O sea, uno puede mezclar con una botella de plástico transparente con un sachet de lavandina, con una botella de lavandina, porque son dos materiales diferentes. Claro, claro. O sea, por eso tiene una clasificación, que lo que nosotros hacemos es una clasificación diferenciada, y cada material va con su material, ¿no? Claro, sí. Ahora, entonces... Ahora lo que están... ¿Estos ladrillos qué uso tienen? ¿Para construir una casa solamente? Solamente para eso, para hacer algo que vos estés construyendo en tu hogar. Pero que, porque es una botella, ¿cómo la usás? Claro, y van pegando. Es el tema que no, por ahí no tiene... Vos podés hacer una pared y, o rellenar un espacio, porque arriba de eso no le podés poner una losa, por ejemplo. Claro, claro. Bueno. O sea, vos hacer la columna y podés rellenar una pared, como quedaría más de adorno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es muy interesante lo que nos has contado, ¿no? Sobre la cooperativa, la gente que trabaja, que es una posibilidad de trabajo muy interesante, ¿no? Para una cantidad de gente. Sí, y atrás de eso hay un montón de gente más, porque el que recolecta en la calle también es parte de nosotros, porque si él no sale a trabajar a la calle, el galponero no puede recibir, no tienen trabajo esas 7-8 personas que te reciben y clasifican, y si ellos no clasifican, nosotros tampoco tenemos material para procesar. Y claro, si nosotros no tenemos material para procesar, la empresa no puede fabricar. Es una cadena. Claro. ¿Y cuánto le están pagando al carrito, por ejemplo, por el kilo de botellas de plástico, de vidrio, de papel? ¿Tenés idea de esos valores? Mirá, eso cambia. Depende siempre de la zona y depende de los lugares, ¿no? Hay lugares que, no sé, lo pagan 45 pesos y un kilo de botella de gaseosa. Ajá, 45 pesos. Hoy tiene un valor... Claro, hoy tiene un valor el plástico. Por eso también que mucha gente hoy está reciclando, ¿viste? Uh-huh. Sí, sí, sí. Más sí, allá sí. De la necesidad, es que también tiene un valor, ¿viste? Claro. Hoy un carrito trabajando todo el día se puede llevarse hasta 3.000, 4.000 pesos por día. Uh-huh. Bueno, es una cifra importante, ¿no? Interesante. Sí. Tengamos en cuenta que los días de lluvia no se puede trabajar, tengamos en cuenta de que no todos los días son buenos, pero que uno se puede enfermar. Claro. Un montón de factores que también pueden jugar en contra. Claro. Mirá, nos escribe Cristian, de acá de Quilmes, un oyente, dice: buen día, caminante, como todos los sábados, excelente entrevista. Al margen del negocio, felicitaciones al caballero por el emprendimiento. Yo, por mi parte, nos dice Cristian, divido plástico, cartón y lo orgánico. Cuidemos el impacto ambiental. Felicitaciones a la radio por hacerlo visible, algo que no sabemos casi nada. La pregunta es, ¿por qué el plástico cristal se lo llevan tan rápido? Porque es lo que más demanda tiene. Es el cristal, lo que se hace la botella de vuelta. O sea, y uno por ahí compra dos gaseosas en el día y no compra dos tupper en el día. O sea, el tupper es otro producto y la gaseosa uno consume constantemente. Claro. Por eso hoy que tiene tanta demanda el plástico cristal. Claro, claro. El cristal, el plástico cristal sirve para hacer botellas nuevamente, ¿no? Claro. Otra oyente, Patricia, dice: ¿hay algún teléfono para llamar en el caso de tirar televisor y computadora en desuso? ¿Tenemos algún teléfono, Ricky? Sí, el teléfono donde nos están llamando. A ver, recordanos, si por favor, recordanos el teléfono al aire. 11-62-38-55-83. Perfecto. Si alguno tiene algún producto, digamos, importante, puede llamar a este número para que lo pasen a buscar. Perfecto, sí, sí. Bueno, ¿y trabajan en acuerdo, digamos, con la municipalidad, con los ecopuntos que tiene la municipalidad de Quilmes, que tiene Almirante Brown también? Sí, trabajamos con los ecopuntos de Quilmes, o sea, eso lo hace la parte, o sea, de los galpones que nosotros tenemos, van ellos van a buscar a los ecopuntos, lo clasifican y después viene a nuestro galpón de recuperado. Y del lado de Brown, no es tanto ecopunto, sino más la recolección diferenciada, el puerta a puerta, como se dice. Los vecinos clasifican en su casa y hay días puntuales donde uno pasa a buscar las botellitas o lo que el vecino usó esa semana, que se puede reciclar, ¿no? Claro. De todas maneras, a mí me parece, no sé qué opinás vos que estás en este negocio, de que falta todavía una promoción mucho más importante desde los municipios, ¿no? En esto de cuidar el medio ambiente, de reciclar, de clasificar la basura. ¿Cómo lo ves vos? Y lo que pasa es que es todo muy nuevo esto, ¿viste? Recién ahora yo creo que tanto como el gobierno y los municipios están entendiendo del esquema de trabajo del reciclado y están viendo la parte también del rédito económico, la parte laboral y la parte ambiental, ¿no? Claro. Obvio que nosotros solo manejamos 60 toneladas hasta 120 con los otros materiales. No somos los únicos que hacemos este trabajo. O sea, hay un montón de cooperativas y un montón de puntos que hacen este trabajo. Imagínate los miles de kilos de basura que se vuelven a recuperar, que en antes se enterraba, ¿viste? Porque no había tanto haciendo esto. Esto empezó, la mayoría empezó también con la pandemia, se empezaron a expandir muchas cooperativas a hacer el tema reciclado, y antes la basura que se enterraba, que se perdía, ¿viste? Que no se volvía a recuperar. Venía todo el producto de afuera, ¿viste? Materia virgen. Hoy la industria argentina se está volviendo a poner en marcha con el tema del reciclado, ¿viste? Muchos empresarios que hacían otro producto, que cuando empezó la pandemia se paró, empezaron con el tema de plástico, que ellos compraron una máquina y empezaron a fabricar vasos. Y entonces ahí a nosotros nos abrió una puerta más de trabajo. Claro. Y contanos el equipamiento del que disponen, la tecnología, los vehículos, que nos puede dar una idea de cómo ha crecido esto, que nació de la nada prácticamente, ¿no? Y nosotros éramos cuatro cuando empezamos, y empezamos con una camioneta, una Dodge 200, una camionetita vieja, ¿no? Sí. Y hoy tenemos dos camiones, tenemos un CLAR, tenemos una enfardadora grande, industrial, tenemos dos molinos, tenemos una recuperadora, tenemos dos galpones, antes teníamos uno solo. ¿Una recuperadora qué es? Es lo que vuelve, o sea, vos lo molés, se lava el plástico, se seca, un pedacito chiquitito y se recupera. Ahí sale como un fideíto y todo bolillitas para directamente inyectar. O sea, vos lo mandás al que hace el producto y ya la empresa lo tira dentro de la tolva y sale la palangana. La palangana. Ricky, ¿están con algún proyecto en este momento con ganas de comprar algo, de crecer, de dar un salto o están en una meseta? No, estamos en un proyecto de inyectar nosotros, de armar nuestro propio producto. Ajá. O sea, enfocado a útiles escolares. Ah, mirá, qué interesante. Qué interesante. Nosotros tenemos la parte social, también nosotros trabajamos con muchos pibes que salen de la droga, pibes que salen de la delincuencia, pibes que salen de la cárcel y se encuentran con que no pueden obtener un trabajo. O sea, voy para manejar un camión, tenés que tener antecedentes, y si estuviste detenido no puedes sacar un registro. Claro. O sea, hay un montón de trabajos que hoy piden antecedentes, que está bien, pero hay pibes que no pueden volver a trabajar. Entonces, reinserto a la sociedad pasa a ser como una mentira, ¿no? Porque el pibe que sale, que está privado de su libertad, que tuvo un error, sale a la calle con querer cambiar su vida y hay muchas puertas que se le cierran. Claro. Entonces, hoy todo esto del reciclado y las cooperativas es muy importante porque los pibes terminan en una cooperativa, terminan reciclando, hay cooperativas que hacen muebles, hay cooperativas que hacen ropa, no tan solo recicla. O sea, que ustedes están planeando fabricar útiles escolares, ¿como cuál, por ejemplo? Claro. Y estamos hay un proyecto ahora que estamos debatiendo en hacer reglas, hacer, viste, que sean las escuadras. Ajá. Empezar a hacer, el estuche de la lapicera. Estamos viendo a ver de qué manera podemos entrar al mercado, ¿no? Porque también tenés que entrar a un mercado con algo. Claro. Con algo que te puedan comprar, porque vos fabricás, 100.000 reglas y no las vendiste. Sí, sí, claro, la vas a reciclar. la volvés a moler, ¿viste? Sí, sí, la ponés ahí en la máquina. Bueno, qué interesante, qué importante, y se están transformando digamos, saliendo de un emprendimiento a una empresa, a un negocio, ¿no es cierto? Muy, claro. Muy, muy loable y muy inspirador para mucha gente, ¿no? ¿Cuánto gana un chico, un trabajador, un adulto que está con ustedes ahí enfardando o, bueno, clasificando, etcétera? Y mira, nosotros al ser cooperativa manejamos algunos con algún sueldo básico cuando recién entran, cuando recién ingresan, hasta que se capacitan y empiezan a entrar en el círculo de producción. Sí. Entonces, cuando los que están en la línea de producción, obvio que ellos se ganan por producción y los que recién empiezan, o sea, tienen un básico más o menos para que puedan arrancar y hasta que aprendan, que no es muy largo, son, qué sé yo, 3 semanas. Claro, hay pibes que claro. En una semana te aprendió lo que el proceso. Claro, o sea y que... Y más o menos arrancan de 40 mil pesos hasta 60, 70 mil pesos mensual. Claro, es un sueldo interesante, ¿no? Y sí, con 40 no sé si llegamos, ¿viste? Porque kilo de carne vale 1000 pesos. Te debo el arroz y te debo las papas, ¿no? Pero te quiero decir que es una posibilidad de empleo. Ante la nada, y tener un trabajo así es muy importante. Y sí, ante la nada... En la pandemia hubo mucha gente que se ha pasado que por ahí tiene un oficio, o sea, choferes de taxi, ha venido un chofer de taxi que ha trabajado con nosotros, ha venido un muchacho que era chofer de micros escolares. Claro. Y se encontró con que se quedó sin trabajo y el ahorrito que por ahí tenía se lo comió. Qué sé yo, se lo comió y ha terminado con nosotros reciclando. Claro. Y así ha pasado con mucha gente, ¿viste? Muchos otros oficios, muchachos que eran chapistas, muchachos que eran carpinteros, que ha bajado mucho el trabajo, y entonces, che, pues hay un lugarcito, y bueno, y le buscamos la vuelta como para darle una oportunidad, ¿viste? De eso también se trata este trabajo, no tan solo el negocio, sino la reinserción de la gente, de colaborar, de ayudar, de darle un oficio nuevo, claro. Y que puedan sostenerse, ¿viste? Sí, bueno... Estamos hablando con Ricky Leonard, que es el titular o uno de los titulares, de los líderes, de los dirigentes de Mundo Plast. Nos está contando esta aventura ecológica, social, económica, súper interesante que se lleva adelante en los partidos de Quilmes y de Almirante Brown. Te pediría para cerrar esta nota un consejo, sugerencia para nuestros oyentes en cuanto al cuidado del medio ambiente, el reciclado, la organización de la basura, Ricky. Bueno, es medio complejo, pero lo vamos a hacer lo más breve posible. Sí, una idea, algo, ¿no? No todo. Lo que nosotros, mirá, vos sabés que me acordaba hoy cuando venía caminando, viste, de caminante, vos sabés que yo fui scout ahí. Fui a cabo acá de San Francisco Solano. Qué bueno. Y estuve en una rama que se llamaba Caminantes, ¿viste? Desde 14 a 17 años hay una rama que se llama Caminantes. Qué bueno. Y en esa rama te ayudan a hacer proyectos y hacer cosas para el medio ambiente y para progresar y proyectar a un futuro, ¿no? Porque sí, es la edad donde los chicos empiezan a proyectarse a ver qué vamos a hacer. Sí. Yo creo que hoy es momento de que los oyentes, el vecino... El que nunca por ahí supo esto, como recién decía el oyente, que no sabía de tanta la dimensión del reciclado, de que hoy empiece a hacer su recolección en su hogar. Porque eso no tan solo es un rédito económico, no tan solo trabajo para gente que necesita, sino que también es una gran herramienta para que el medio ambiente no sea perjudicado en unos años. Nosotros todos tenemos hijos, y queremos que en un futuro tengan una tierra saludable y que puedan disfrutar de todas estas cosas que el país nos brinda, ¿no? Porque tenemos un país hermoso, pero si seguimos tirando basura, en unos años y no muy lejos se va a empezar a destruir. Está bien. Una idea para sacar la basura con un enfoque ecológico de cuidado del medio ambiente. Y mira, nosotros lo que hacemos acá con el puerta a puerta... es asesorar al vecino, concientizarlo, de que la parte, el material húmedo, o sea, la cáscara, el desecho de los papeles ya sucio y todo eso va por un lado, y todo lo que se puede reciclar va por otro lado. Entonces uno deja las dos bolsitas y el cartonero, el carrero, el nombre como se le ponga, él va, lo recoge, ese muchacho hace un trabajo que es esencial también para el barrio, porque él va y no tan solo vive eso, sino que te ayuda a limpiar el barrio, ¿viste? Te lo mantiene limpio, no nos damos cuenta de eso, pero la botellita que quedó tirada en el vecino que por ahí no se dio cuenta, digamos, pongámoslos así, que la tiró a la calle, cuando pasó el carro la juntó y esa botella termina siendo recuperada de nuevo, no se pierde, no termina en un arroyo, no termina tapando una zanja, no termina tapando una alcantarilla. Es muy importante, Ricky, la recolección. Ha sido muy interesante conversar contigo, que nos ilustres de este mundo que uno conoce muy por arribita. Y bueno, recordando tu teléfono para aquellos que quieran hacer llegar algún desecho importante, ¿no? De magnitud, el 11-62-38-55-83. Muchísimas gracias y bueno. Gracias a Caminantes. Por favor, nos escribe un oyente y bueno, felicitándote por la claridad, Cristian, ¿no? Por la claridad con que estás explicando este tema. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo, chao. Chao. ¿Qué es esto? Working all day and the sun don't shine. Trying to get by and I'm just killing time. I feel the rain. From you, California blue, California blue, dreaming all alone, nothing else to do, California blue, every day I pray. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Escuchábamos California Blue por Roy Orbison. Buen día, David. Bueno, he tenido varios accidentes, pérdidas y problemas con los celulares, pero uno fue muy particular. Resulta que un día yo estaba en casa y puse el celular en el capó del auto, ahí cerca del parabrisas, del limpia parabrisas, donde podía estar un rato, y dije, no tengo que olvidarme el celular acá. Bueno, hice unas cosas, y ¿qué pasó? Me olvidé el celular. Salí con el auto, fui a hacer un mandado, hice más o menos unas 40 cuadras, crucé por Avenida Champañá, Can Mar del Plata, Rotonda, y fui a un negocio. Dejé el auto estacionado a una media cuadra del negocio, entro al negocio y en el negocio me acordé que había dejado el celular y dije, uy, no lo encuentro más ahora. Así que bueno, me terminó de atender la persona del negocio y fui al auto y para mi sorpresa ahí estaba el celular esperándome, no se había movido, por alguna razón no se movió y lo pude recuperar. Y dije, cuando las cosas no se tienen que perder, no se pierdan. No se pierden. Esta es la increíble historia que nos comparte Tony López desde Mar del Plata. Salvó el celular. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Barrientos, el capo de mi barrio. La imagen que tengo de Barrientos es la de un gran caminador. Cuando chico lo veía volver de su trabajo caminando. El auto quedaba en casa. Barrientos era empleado de una empresa de servicios públicos, creo que de energía eléctrica. Cumplía su horario y volvía a casa. Es un hombre de 1,80 m, espaldas anchas, mirada inteligente y rasgos angulosos. Cae bien de entrada. Es más bien de pocas palabras. En los 80, en los años 80, las chicas del barrio, y las no tan chicas, suspiraban por él. Pero él siempre fue fiel a su mujer, no se le conocieron escándalos y el matrimonio marcha al pelo. Él y Nora, su esposa, deben rondar los 50 años de casados. Se llevan bien, son muy compañeros. Fue y es un hombre muy trabajador, se hizo la casa. En algún tiempo hizo horas como peón de taxi y se compró su casita en la costa. Con el tiempo la agrandó, ahora casi ya no va. Se queda en Buenos Aires, pero la usufructúan sus hijos, todos trabajadores como él. El otro día lo vi caminar otra vez, como tantas veces, en una de estas mañanas soleadas de otoño que a tanto sorprende. A mí no, que yo recuerde, el otoño ha sido siempre benigno y generoso. Un poco frío, sí, pero es cuestión de abrigarse temprano y al anochecer. Soleado de día y de escasos episodios de viento, el otoño me resulta una estación muy emocionalmente estable. Melancólica, por supuesto. Vuelvo a mi historia. Barrientos iba delante de mí con paso digno y pausado, bien erguido, pese a los 80 que ya debe rondar. Pero viene de familia longeva. Su mamá vivió más de 100 años. Está linda la mañana, le dije en voz alta desde la calle. Las veredas de mi barrio no dan para dos a la par, así que él en la vereda y yo por el pavimento. Por un momento pareció asustarse, después giró su cuerpo completamente, no su cuello, y me di cuenta que los años, sutilmente en su caso, le habían pasado factura. La rigidez quizás uno de los síntomas más característicos del paso de los años. Me sonrió, hizo un gesto con la cabeza y asintió. Su dificultad para moverse, su paseo tranquilo por el barrio, su pelo blanco, sus pocas palabras, su sonrisa tenue, todo, todo, me recordaron a mi viejo. Caminamos juntos la cuadra y media que nos faltaba y nos separamos con un chau, hasta luego, capo. Barrientos levantó la mano y me sonrió. Ahí recordé la vez que conversábamos parados en la calle, un sábado a la tarde con otro vecino. Los chorros no nos robaron la calle, afirmó aquel día. Hizo una pausa, nos miró a los dos una y otra vez mientras sacudía enérgico la cabeza. Los que la perdimos fuimos nosotros al encerrarnos en nuestras casas, agregó. Un día, a tono con esa postura, salió a increpar a unos que estaban rondando el barrio en coche. Media docena de agobiantes grupos de WhatsApp ya habían pasado el dato. Hay un bordó brillante sospechoso por la 172 bis. Barrientos, Augusto para sus amigos, salió a la calle y cuando pasaron por su casa se les animó con un palo de escoba en la mano y su perro tras las rejas ladrando como loco, como únicas armas. ¿Pasa algo, muchachos? Los tipos frenaron y uno de ellos se bajó, muy parsimonioso el hombre. Sacó una placa del bolsillo de su saco, como en las películas, y le explicó que eran de la brigada y que estaban buscando a un masculino que había cometido un robo a mano armada a pocas cuadras. Le preguntaron si había visto algo, miraron para un lado, para el otro, hicieron señas. No vieron nada y el auto se fue. Nadie le creyó a los de la brigada y agradecimos que Barrientos siguiera con vida. Desde ese día, no hace tanto tiempo, en el barrio lo empezaron a llamar el loco Barrientos. Pero para mí no es así. Barrientos tiene lo que hay que tener. Por eso yo le digo capo. Y él siempre sonríe. Leaving the Door Open de Bruno Mars. I'ma leave the los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Y escuchamos la palabra sabia y una historia deliciosa de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Pequeñas historias con grandes significados. Cada uno de nosotros tiene un tipo de archivo mental donde se han acumulado pequeñas historias, diálogos, palabras y hechos de todo tipo. En mi caso, muchas de esas historias están en relación con mi padre, que era un hombre sin más estudios que los que dan las penurias de la vida, pero para mí fue un maestro de lo no convencional, ya que se le ocurrían muchas cosas que me dejaban sorprendido. A papá le sobraban ideas y ganas de trabajar, así que siempre sabía cómo sacar algo de la galera para que a mí no me faltara nada. La caza y la pesca eran dos actividades de las que más me gustaban cuando él me llevaba por el campo. Por lo tanto, yo gozaba de algo que muchos niños de hogares pudientes no tenían: un padre que los llevara muy seguido a cazar y a pescar. Yo estoy lleno de recuerdos hermosos de aquellos tiempos. Una tarde, a eso de las 17 horas, cuando ya comienza el atardecer en invierno, regresábamos de esas dos actividades, cazar y pescar, con las cañas y la escopeta y un carrito que tirábamos con la bicicleta para cargar con los bártulos y, en caso de haber cazado o pescado algo, allí lo llevábamos. Regresábamos atravesando el campo desde el arroyo hasta un camino y cruzamos por un maizal. Los choclos estaban a punto, así que cortamos unos cuantos, tal vez 10 o 12. Los metimos en la bolsa y seguimos nuestro rumbo hacia el camino. Cuando llegamos al alambrado, por el camino se detuvo una camioneta de la que se bajó un hombre y preguntó: ¿ustedes estuvieron sacando choclos? Era el dueño del campo. Yo estaba un poquito nervioso, a la expectativa de lo que haría o diría mi padre. Pero papá no estaba ni nervioso ni con miedo, y así le respondió: vea, señor, hemos venido a pescar y a cazar. Cuando vengamos a robar choclo, le vamos a avisar. Así le dijo, muy bien parado y con toda firmeza en su voz. El hombre dio media vuelta, subió a su camioneta y se fue sin decir palabra. Yo me quedé con la boca abierta y conocí un aspecto de mi padre que no olvidaré jamás: su valentía y su ocurrencia. Seguramente el dueño del campo debe haber quedado sorprendido como yo, y con la boca abierta, sin decir nada. En la ley para el pueblo de Israel, Dios había establecido un punto que decía más o menos así: cuando levantes tu cosecha, deja algo sin cosechar para que el pobre pueda recoger a fin de alimentarse. ¡Qué grandiosa ocurrencia la del Padre Dios! Si esa ley se contemplara hoy y el rico fuera solo un poquito generoso, seguro que los pobres no tendrían esa necesidad que los conduce a sacar unos choclos sin permiso al regresar una tarde de invierno a su casa cuando no han cazado ni pescado nada. Tengo en una libreta tantas canciones. Canción bonita por Carlos Vives. Para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailar